A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Vendes, compras, buscas empleo. Alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Vendes, compras, buscas empleo. Alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Bueno, vamos con clasificados. La gente, si usted está vendiendo algo, quiere comprar algo o necesita trabajo, pues nos puede enviar un mensaje al 691-86-8239, 632-890940. Aquí tengo dos, don Nicky. Dice lo siguiente: se necesita manicurista, y se necesita peluquero. 659-779-969. Atención, que si hay trabajo, se necesita manicurista y se necesita peluquero en Vitoria-Gasteiz. 659-779-969. Usted que sabe este arte, este oficio, y quiere trabajar, mire. Se necesita manicurista y se necesita peluquero. 659-779-969. ¿Cómo? Que esa es la oportunidad. Ah, sí, sí. Estaba esperando a la gente. Aquí está, hoy es lunes 20. Ponte pilas, ¿eh? Necesitas trabajo. ¿Quieres vender algo? ¿Necesitas comprar algo? Mándame un mensaje, 632-890940, 691-868239. Se necesita manicurista y se necesita peluquero en el 659-779-969. ¿Sabe que sigue siendo tendencia el tema de aquí internamente, el tema que hablamos de, las bachatas sintéticas? Okay. Pero mire que, por ejemplo, la de Paola Jara y Jesse Uribe, que también la sometimos ayer a estudio. Ajá. Estos tienen elaboración no sintética. Porque claro, esta gente de la música popular siempre van con su grupo, ¿sí? Claro. Entonces, quiero que pongan atención, se llama La Boda, Jesse Uribe y Paola Jara. Te lo contamos aquí en el Café de la Mañana, porque hay varias respuestas. Usted pone un tema y luego se tira, usted mismo se tira su tema porque empiezan a opinar de él. Bueno, profe, lo que pasa es que cuando uno tiene opiniones serias sobre las cosas, pues los demás no somos serios. De la vida. Los demás no somos serios, ¿ok? El resto de gente no es seria, profe. No, lo que pasa es que cuando uno tiene opiniones profundas sobre la industria, pues pasa eso. Bueno, escuchemos, Jesse Uribe y Paola Jara, se llama La Boda, Lo han sacado de Ritmo de Bachata. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. El café sabe mejor. Pruébalo. Buen día. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Y a propósito de Puerto Rico, este señor también está de cumpleaños. Es Ismael Miranda. Nació un día como hoy, un 20 de febrero del año 1950, en Aguada, Puerto Rico. Y hoy, Ismael Miranda está poniendo 73 velitas en su pastel de cumpleaños. Recordemos la música de Ismael Miranda, del álbum de 1987, Por el Buen Camino. Recordemos su éxito, Caretas. El café sabe mejor. Pruébalo. Buenos días, oyentes. Soy Adolfo Jiménez del Río y estas son las noticias deportivas del día. A falta del partido que se juega en el día de hoy a las 9 de la noche entre el Getafe y el Valencia Club de Fútbol, a propósito

Bueno, entonces el cuento es que el hombre, pues, está con su familia, ha viajado a México para celebrar el cumpleaños número 40 de su esposa, Alejandra Silva. Y hace tan solo dos días, pues, el publicista había publicado una fotografía suya acompañada de sus hijos caminando por la playa. Y dice el portal TMZ que el actor habría desarrollado una tos fuerte previa al viaje y que persistió cuando llegaron a disfrutar de sus vacaciones, y que con esta tos pues ya fue ingresado en un hospital en México y tras ser internado fue diagnosticado con neumonía. Entonces parece ser que ya después de estas 24 horas que el hombre ha estado pues allí internado, ya le han dado de alta, que parece está mucho mejor. Y el sábado ya su esposa publicó en sus historias de Instagram imágenes pues que confirmarían que el hombre ya está mucho mejor. Bueno, entonces mejor, porque claro, el titular decía que estaba ingresado, pero ya en el desarrollo sí. Dice que ya sale. Exacto. Eso está bien. Sí, sí, sí, ya ha salido, pero pues sigue. Y usted sabe que todavía delicadito, la neumonía es neumonía, hermano. Eso es muy delicado, dentro de parábola, pero eso es muy delicado. Y más ahora con el bicho que anda por ahí. Cuando se le mete a usted ese frío allí, es fuerte quitárselo. Sí, señor. Vea, le tengo respuestas y le tengo una noticia curiosa. Ay, Dios mío. Resulta que dice por acá. Hola, muchachos. Yo también tengo. Hola, muchachos del café. Gracias por acompañarnos todos los días. Nos hace más llevadero nuestra labor diaria de repartir por las calles. Porque cuando nos subimos a la furgoneta, están ahí entregándonos información. Yo creo que uno no puede pecar por exceso ni por defecto. Simplemente decir que en la cama soy como soy. O sea, el hombre no se califica ni como tormenta, ¿no? Que es como es. Mentigo, que sigue la segunda parte. Y dígale a Niki que en el monasterio lo esperan. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Lo siento. Ya. Pero aquí tengo un par. Deme otra porque yo tengo para qué otra. Mira, dice: soy como un tsunami. Al principio arraso con todo y derramo todos mis fluidos de forma inmediata. Luego doy vergüenza por el desastre que hice y la decepción que dejé. Allá, y no más. Yo pensé que hasta iba a decir, y luego desaparezco en medio. Dios mío. Qué entre las ramas. Mire, deme el otro, que el de aquí te. Dice: soy como el sereno. A todo mundo le vendieron la idea de que hago daño, pero soy lo más de agradable. Ah, mira este. Oye, el sereno. No, aquí tengo respuestas. Es lo del señor Nick. ¿Cómo se llama? ¿Nick? ¿Cómo se llama? Nick Davis. Ah, Nick Davis. Eso. Dice: hola, buenos días, el café de la mañana. Pues yo quisiera ser Nick Davis. Qué fluidos ni qué nada. La vida es única y hay que vivirla. Ahí le dejo eso. Ahí lejos. Atención. Los sueños de un oyente. Atención, se necesita manicurista y peluquero. Urgente. 659-7979. No, momento que lo leí mal. 659-779-969. Repito. Se necesita manicurista y peluquero. Necesitan dos personas, ¿eh? Okay. Dos personas que vayan a trabajar hoy mismo. 659-779-969. Y atención a la noticia que le tengo, es la siguiente. ¿Usted conduce o usted no coge el volante porque se ensucia las manos? No, yo conduzco. Ah, ya conduzco. De hecho, bueno. me muevo en patineta. En moto. No, en moto. Ya. Los repartos del chino los hago en moto. Y tiene aunque también en bicicleta en algún tiempo. Ya, ¿y coche? ¿Manejo o no conoce? Coche manejo, pero pues no soy pues Juan Pablo Montoya. Bueno. Normalito. Un varón ha sido acusado de conducción temeraria tras darse a la fuga en La Milagrosa en estado... A ver, un momentico. En la fuga en México, estado ¿qué? Ebrio. No. En un vehículo

como todos. Es el viento, no debo pensar en ti. ¿Y quién eres tú? Continuó cosechando grandes éxitos en esa década en las voces de Libertad Lamarque, Pedro Vargas, Julio Iglesias, Rocío Jurado, además de José Luis Rodríguez el Puma y del mismo Rafael, entre otros artistas. En los años 80 y 90 compuso y produjo discos completos para Emmanuel, José José, Rafael, Rocío Jurado, Isabel Pantoja, Julio Iglesias, Plácido Domingo, Hernando Zúñiga, el Puma Rodríguez y Janet. Recordemos una canción compuesta por Manuel Alejandro e interpretada por el cantante español Rafael, con la que representó a RTV en el Festival de la Canción Eurovisión en 1966. Escuchemos Yo Soy Aquel. Café, café, pruébalo. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, café, pruébalo. Oiga, esto sí va como un bolio. De 11 de la mañana, 32 minutos, 5 de la mañana, 32 minutos. Ya está amaneciendo en Santiago de Cali, la 96.0. Ahí está Oriente Estéreo y nosotros somos la 107.1. Ebro Latina, originando desde el País Vasco y desde Valencia, para que ustedes estén bien acompañaditos en las mañanas. Vea, por aquí hay una respuesta que me ha gustado. Mi suela, ¿qué tal? Soy José. Dígale a Nicky, diga así, oiga, usted le gusta que le den palo, ¿eh? Usted le gusta que le den palo. Dígale a Nicky que yo entiendo que no es tan mayor como él cree que es, pero que se está perdiendo de las cosas buenas que tiene la vida. Gracias, muy gentil. No, aquí tengo. No. Aquí tengo un par. Es que ¿sabe dónde está el error suyo, hermano? Te lo digo sinceramente. ¿Cuál, profe? ¿En lo de compartir los fluidos? Exacto, sí, yo creo que es no, que eso sonó como extraño, como raro, descontextualizado. No, profe. Profe, imagínese usted la situación. Le dice un amigo, no, no, no, venga. No, no, no. Compartamos este amor. No, venga. Y usted entonces sale pues corriendo. No, pero venga un momentico, don Nicky. Usted mismo se está clavando el puñal y va a explicar por qué. No, yo le estoy hablando claro. No, me preocupa el intercambio de fluidos. Pero le estoy diciendo, déjeme explicarle por qué usted no está siendo claro. No, yo en el trío no participaría. Vale, perfecto. Sí. Pero parte de este hecho, vale. Ni un cuarteto, ni una orgía. Conmigo no cuenten. Bueno, sí, pues sí, pero escuche lo que le voy a decir. Cuando esta gente decide vivir así, es una unidad familiar. Por supuesto. Entonces, pero mentico. Entonces, ahí se sale del marco quisquilloso que usted le pone, porque al final... Profe. No, pero déjeme terminar, hombre. Porque al final estás en casa. Diferente fuera de que sí, se llame Nick Davis, ¿cómo es que se llama? Nick Davis. Eso sí, que Davis lo hiciera de manera constante con personas diferentes. Ahí ya es otro siento, panorama. Profe. No, venga. Profe, vea, mi capacidad para aceptar el pH de otra persona está limitado a una sola persona. No puedo, profe, soportar pH dos personas. Ahora aquí no es que van a decir que yo estoy promoviendo vainas, no, simplemente estamos... No, sí, porque... ¡Ay, yo me los conozco! Sí, ese Freddy le gustan las orgías, los tríos, los cuartetos. A mí no me metan en sus cuentos, yo simplemente digo lo que la gente aquí dice. Va. Dice Hernán, hola, ¿qué tal, muchachos? Sí se la pasan guay ustedes, ¿eh? Gracias por hacernos olvidar que nos toca trabajar. Pero esa obligación se hace más llevadera cuando a uno le hablan y le ponen temas como este. Mire, yo tampoco participaría de eso de tres o cuatro en la cama. Este es el de los míos, Pero, pero dado el caso que ya es una unión establecida, yo me lo pensaría. El problema es cuando la gente no tiene juicio y lo hace de una manera a otra y aparecen las enfermedades y todos los castigos que tenemos en la actualidad. Este es el hombre que va en mi línea. Venga, permítame, ya que usted en línea. Sí, claro, pero volvemos a lo mismo. Qué miedo. Perdóneme, pero volvemos a lo mismo. Se supone que esas cuatro personas que están ahí Sí, porque son cuatro, no fue como el Santo Cachón, no fue uno, ni fueron dos, son cuatro. Sí. Tomarán sus medidas, y yo creo que este David no va a ser más vago, que tiene tres en la casa y sale a buscar por allá, o ellas a buscar. Ay, yo conozco unos tíos, profe, que déjeme decirle. ¿Qué le va a decir? No, profe. Ahí tengo unos amigos que superan a Davis. Ah, usted lo que está es asustado por lo que sus amigos hacen, ¿vale? No, profe. Déjelo así. 11:37. Me preocupa. Permítame, yo le doy la bienvenida. Me preocupa compartir fluidos. Le doy la bienvenida a Montenegro Salud y Belleza, que nos acompañará a partir de hoy. Genial, profe, bienvenidos. La revolución en estética llega a Vitoria con su nuevo espacio de salud y belleza, acondicionamiento para consentirte como te lo mereces, con la mejor calidad de atención. Montenegro Salud y Belleza te ofrece servicios como lipo sin cirugía, depilación láser, radiofrecuencia, drenaje linfático, exfoliación corporal, presoterapia, maderoterapia, peluquería, belleza de manos y pies y muchos más servicios en salud y belleza. Además, contamos con maquinaria de última tecnología y paquetes personalizados para que no pierdas la oportunidad de regalarte un día que sea solo para ti. Reserva tu cita ya. 659-779-969 en Montenegro. Salud y belleza. Saldrás como nueva. Calle Badaya 33 Bajo, Vitoria. Y no se olvide que se necesita manicurista y peluquero urgente. 659-779-969. Dicen por aquí, deje tanta antigüedad, que la vida es una sola. Disfrute del peluche. Yo solamente leo lo que me mandan aquí. Tengo para aquí. Dice, retomando pues el tema del día, porque es que los oyentes se me van por otro camino. Por usted, dice, por culpa suya, yo se lo he dicho. Pues lo siento, pero pues que yo soy muy escrupuloso, profe. Ah, siga. Soy el rey de la escrupulosidad. Ya. Si compararas tus habilidades en la cama con un fenómeno natural, ¿cuál escogerías? Tengo aquí un par de oyentes, profe. Dice, yo me consideraría como el sol de lluvia en Bogotá. Aparento una cosa, pero resulto con otra. Y tengo acá otro más. Está bien. Dice Jason Delgado, sería como cielo parcialmente nublado o temblor 2.7 escala de Richter. Siempre hay chicanero en todas partes. No, mentira, si él se siente así, pues déjelo saber. Está hombre. Bien. Oiga, reitero el agradecimiento a toda la gente que ayer nos acompañó en la Hora de la Sonora y en cita con el bolero. Y me han pedido. ¿Pero se reportaron al WhatsApp? Sí. No le digo que está. Profe, muchas cosas salieron. Entonces, en el próximo programa, salude a todos esos oyentes que se reportaron. Sí, claro que sí. Mire, dice por acá Hot John, yo soy el terremoto de Turquía. Muy bien. ¿Sí? Mira, aquí tengo otro parecido, vea. De Manuel. Dice, terremoto 3.5 en la escala de Richter, se medio siente, pero no hay daños mayores. Ah, bueno, pues es. Yo creo que eso es que se medio siente, eso ya deja mucho. 11:40. Hombre, es que 2.5 es suave. Usted habla ahora de Ismael Miranda. Pues mire, me están pidiendo un bolerazo a esta hora. Se llama Copas y Amigos. Déjelo escuchar un ratito. Hoy está de cumple. Sí. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Yo crecí junto a la barra y entre. Levántate con el café. El café. Ya está amaneciendo en Cali. Ya estamos esperando el informe del fiscal de las noticias, a ver cómo amaneció nuestro Santiago de Cali. Por aquí le mandan, bueno, yo no digo a alguien, ¿no? Me parece que esto es como una tiradera. Tiradera es que le llaman lo que hacen los sí, los que urbanos. No cantan, ¿no? Ajá. Dice, a cierto personaje, oiga, a cierto personaje que escribió por ahí, eso es una mecha mojada. Que no chicane. Esa es la esposa. Yo no sé. Esa es la esposa, profe. Es un número que no tiene, vea. Es un número que no tiene ni foto ni tiene nada. Eso es la esposa, profe. No sé. Me está sapeando. No sé. Es que me echa mojada. Ay, Dios mío. Profe, le tengo un para aquí. A ver, hágale. Dice Juan Gabriel, dice, soy como la lluvia que le dicen espantabobos. Dos gotas y ya. Me toca completar con babas. Ah. No, pobre hombre. No, pero hay que decir alguna cosa, ¿no? Que en el amor todo se vale, ¿no? Hombre, pero bien que la gente sea sincera, profe. Bueno. Sí. Bueno, tengo otro aquí. Dice, yo sería como un eclipse de sol. Me ven unos pocos minutos en un montón de años. Un eclipse de sol, bueno. Está convencido. 11:45, contacto con la ciudad de Cali. Ahí está Carlos Fernando Forero, Cafefo, para hablar de las noticias. Kio Café, ¿cómo estás? Hola, Freddy, un abrazo muy especial para usted, para toda la gente que a esta hora está en territorio español con este café de la mañana. Le cuento que usted, cada que pasaba por la carrera octava, ¿sí?, ahí exactamente al frente de RCN, donde acuerde que esa era Bavaria, era sí, Bavaria. Sí, sí, claro. Era la antigua Bavaria, pues se ha hecho la implosión, ¿no? Este lugar ya prácticamente ha quedado abandonado, demolido, uh-huh, por parte de la compañía Jaramillo Mora, que ahí se van a hacer unos apartamentos. Oiga, Potre. Obviamente no de interés social, esto es ya pues otra situación, porque mucha gente pensaba que se iban a beneficiar personas con de estratos 3, 2, 1, 0, alguna cosa. No, esto es pues ya es una cosa totalmente diferente la que se va a manejar sobre ese sector, pero sí fue muy impresionante pues todo lo que se hizo, la manera como se produjo la implosión y todo eso, para que ya se empiecen a construir las edificaciones que le van a dar un modernismo a este sector del norte de la capital vallecaucana. Te cuento que lamentablemente la noticia hoy también es que una chica de 25 años de edad, ay, en el sector de la colonia Nariñense, ese es oriente de Cali, bravo, eso, fue atacada, apuñaladas por otra persona y murió en la vía pública. No se conocen mayores detalles, pero lo único que sí te digo, Freddy, es que la cantidad de mujeres que han sido asesinadas en el comienzo de los dos meses es una cosa aterradora para la capital vallecaucana, en unas por inseguridad, en otras por feminicidio, en otras por intolerancia, y en esta pues la verdad se cree que podría ser un ajuste de cuentas, exactamente. Y otra situación que también se maneja en la capital del Valle del Cauca tiene que ver con la accidentalidad, un terrible accidente en el sector de la Hacienda, en Cali, sur de Cali. Un vehículo ayer, es sobre las 7:40 de la mañana aproximadamente, un vehículo rojo, un hombre que dicen que trabajaba con la salud pública, lamentablemente iba a una velocidad o no sabemos por qué perdió el control, no se sabe realmente si fue que le dio algo y esto hizo que acelerara el carro, pero se estrelló horriblemente contra un poste y esto obligó a que prácticamente pues el hombre sufriera heridas mortales en la cabeza que lo llevaron a la muerte. Y también nos hablan que en Yumbo una dama se estrelló en una motocicleta contra una volqueta. Esta dama, uf, pues lamentablemente murió, y esta dama era familiar de un bombero, era la hija de un bombero y era la hermana de otro que trabajaban o que están trabajando en el cuerpo de bomberos del municipio de Yumbo. Y muchísima atención que dos perros, me dicen que de raza American Bully, no conozco, pues me imagino que son parecidos a los ya conocidos perros, como se dice, bravos, que aquí en la capital vallecaucana tienen que andar en las calles con bozal, ajá, pero que en Popayán andaban como Pedro por su casa, como se dice, mordieron a la niña de 8 años, hermano, le destrozaron prácticamente la carita. La niña está viva, pero pues tendría que ser sometida a una reconstrucción facial para poder vivir una vida normal. Esto sucedió en las últimas horas en Popayán y se cree que la niña va a ser traída a la Clínica Valle del Lili de la capital del Valle del Cauca. Eso por ahora lo más importante, lo que mueve la capital del Valle del Cauca, 23 grados de temperatura, no ha llovido estos días. Y bueno, esperemos que el fin de semana marque otra cosa totalmente diferente y que este comienzo de esta semana sea también de muy buenas noticias para la ciudad, para nuestro país. Un abrazo para usted, mi estimado Freddy, para sus compañeros, para todos los que a esta hora están en el Café de la Mañana. Chao. Gracias a Carlos Fernando. Oiga, Nicky, la gente a veces se molesta cuando uno ve que vienen esos perros con cara... Es el trompilargo, ¿no es cierto? Ese que es como una máquina. Cuando muerde es como una máquina, ¿eh? Eso no lo suelta de ahí nadie. Y uno le dice a la gente que lleve esos perros amarrados y se molestan. Él no hace nada. Él no hace nada. No, están no tan lleno de bobadas usted. No, yo un perro, es más, yo les tengo miedo, ¿eh? Oh, claro. Yo sí les tengo miedo. Profe, a mí es que me gusta que lo anden con el perro amarrado. Dígamelo. Profe, le cuento las tendencias en este momento en redes sociales. Las cinco tendencias más importantes. Número 5, Unicaja. Número 4, Kiev. Número 3, Ferran. Número 2, Feliz Lunes. Y número 1, lo de Olona. Esas son las tendencias en redes sociales en este momento. ¿Lo puede repetir? A ver si yo... Unicaja, el campeón de la Copa del Rey de baloncesto. ¿Sí? ¿Quién más? Kiev. Ah, pues esto, la guerra. Me imagino que conflicto. Ajá. Que está cumpliendo un año hoy, ¿eh? Sí, señor. Ajá, me imagino que será por eso. Ferran. Ferran, ese será para saber cuál, ¿el jugador del Barcelona o el político? No, debe ser el jugador del Barcelona. Es que por fin le pegó un balón bien. Ah, entonces sí, es por ahí. Sí. Bueno, y es Feliz Lunes, que es así, pues, es clásica. Y acá dice lo de Olona. Olona, me suena a Olona. ¿Quién es Olona? Hombre, dice, esto es lo de la entrevista de Jordi Évola anoche, en La Sexta, profe. Ah, no, yo tengo muchas cosas que hacer para ver a la... Lo siento, profe. La televisión pero española. No, pues, a ver, que yo tengo otras cosas que hacer, tengo que estudiar, profe, tengo que hacer producción. Importante. A ver, ¿qué dijo? ¿Descubrió algo? ¿Que le den un Grammy, un Oscar, algo? ¿Qué? ¿De qué pues fue la entrevista? Pues habló de que en Vox hay nazis y hay homofobia. Pues digamos que es como de lo más relevante. Pues, ¿y la señora de qué entrevista tendencia es? No sé, profe. Bueno, por eso. Y entonces, ¿qué? A ver, mire, yo le digo una cosa, se lo digo con toda honestidad. Porque a mí me encanta la política. Yo algún día tendré que hacer política acá porque me encanta la política. Pero, hombre. Pero por ejemplo, a mí me parece que a veces se pierde mucho tiempo. Sí, porque es que si usted busca la raíz y la filosofía de la política, que es el arte del servicio público, sí, ajá, se pierde en unas guerras intestinas que no llevan al país a ningún lado. Ah, no, totalmente, profe. Entonces yo pienso que entonces que ¿cuál digo? Que la señora haya sacado todo lo que tenía por dentro, pues ¿qué hacer? ¿Cómo no, se llama la señora? Ilona. Causa Roncha, profe. Pero yo me acuerdo de Ilona, es una obra, Ilona bajada de no sé qué, o llevada para dónde, era como una novela o una película de cine de Margarita Rosa de Francisco. Sí. Claro, búsquela por ahí, verá. Mañana me cuenta. Pero, ¿no? Entonces, tendencia a Ilona. Que porque dijo que allá hay fascistas, eso dicen todos los días. Ya. Eso dicen todos los días. Profe, pero pues. ¿Y en serio usted vio eso? No, profe, pero estaba allí. Ah, bueno. Estaba allí en la televisión, todo el mundo estaba pegado, profe. No, ayer estaba viendo el partido. España era una sábana con la entrevista de Jordi Évole. ¿A qué hora es eso? Eso va en la noche, profe, eso iba después de las 8, 9 de la noche. No, ahí sí, una frase que no le gustaba a Pepino San Giovanni, que es el dueño de Café Águila Roja. Gaseosa mata tinto, mijo, está jugando el líder, Barcelona, olvídate de cuentos. Olvídate de cuentos. No, de 11 de la mañana, 54, 5:54, rapidito que nos vamos. Tres más tengo, vea. Aquí dice, John dice, como el granizo, fuerte y contundente. Depende del granizo, porque si hay uno que cayó aquí, vi todavía que eran pelotas de béisbol, perdón, de golf. Pues eso le rompe el alma a cualquiera. Bueno, aquí tengo otro. posiblemente como una luz. No se demora un carajo, pero cuando se dice desplomarse, no hay tutía que valga para evitar el desastre. Ay, ay, ay, una luz. Bueno, vale, vale. No. Y acá tengo otro que dice, esta se llama Olga. Olga Osorio dice, sería un volcán en completa erupción. El Etna, por ejemplo. Uy. No, pues imagínate, pobrecito el marido. Ah, para que vea, profe. O no, o lo la gente se sinceró. O el contrario, favorecido él, uno que va a saber. También puede ser. Bueno, señor, que tenga un buen día, que descanse y que nos escuchamos mañana nuevamente, ¿vale? Hágale, profe, feliz día, pues. Vale, perfecto. Saludos y mire, y mire lo que se creen. Cuénteme. Muchos. Escuche. Chao, agur. Se cuidan. Chao, agur. Soy el